cayendo sus coronas ante el rey. En todas las naciones se proclama su hermosura y gritan gloria al rey por siempre. En todos los idiomas dicen gloria, santo, se llena de grita.